Aventuras que no recuerdo, amores que en un momento se me borraron del pensamiento. A veces yo me creía que era todas a quien quería, y fueron todas iguales, nada especiales día tras día. Tú eres tan diferente que solo al verte quise tenerte. Tú eres mi vida entera, la que yo quiero, esa eres tú. Ven y dame un poco más, un poquito de tu amor. Medio. Ven y dame un poco más, un poquito de tu amor. Pon tu cuerpo junto al mío y comparte mi calor. Teniéndote siempre cerca, todo es distinto a mi alrededor. ¡Ay, no más! ¡Y esto sigue! ¡Sabrosón! Aventuras que no recuerdo, amores que en un momento se me borraron del pensamiento. A veces yo me creía que era todas a quien quería, y fueron todas iguales, nada especiales día tras día. Tú eres tan diferente que solo al ver